este corazón gris. Es que la verdad es distinta y no me deja de recordar que la realidad no es mi sueño y yo no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Porque las palabras se desvanecen. No lo puedo.